Bueno, la verdad es que era un partido que esperábamos, teníamos la esperanza de ganarlo, porque si bien estamos a mitad de tabla, estamos bastante bien con el equipo, venimos remontando empates con dos equipos que estaban primeros y veníamos muy ilusionadas de que este fin de semana iba a ser nuestro, pero bueno, fue un partido duro. Siempre cuando se juega con equipos que están bien posicionados, como es la zona que nos tocó, que son todos equipos fuertes, nunca se sabe realmente cómo va a terminar el resultado. Y bueno, no nos sorprendió porque podía pasar, pero bueno, la verdad es que nos quedamos un poco con ese sabor amargo de no poder ganar. Vos lo dijiste, están a mitad de tabla y con respecto a eso, ¿cómo ves el presente, tomando en cuenta de que no hay que olvidarse que pasaron mucho tiempo inactivas? Sí, la verdad es que más allá de que nos agarró la cuarentena, nosotras seguimos entrenando con protocolo a medida que se fueron abriendo las posibilidades. Bueno, claramente no era lo mismo entrenar con protocolo, con distanciamiento, y por ahí había muchas cosas reducidas que no podíamos hacer, pero bueno, seguíamos apostando a que en algún momento el torneo iba a comenzar y con esa esperanza seguimos entrenando desde que se pudo hasta ahora. ¿Cómo fue la etapa más cruda de la cuarentena en aquella donde ni siquiera se podían juntar? La seguíamos manteniendo con Zoom, la verdad es que en contacto siempre estuvimos con las chicas, a veces unas más, a veces éramos pocas, yo creo que era una de las pocas porque, bueno, había sido mamá hace poco y era más complicado conectarme por Zoom, el compromiso no es el mismo siempre, pero bueno, tratábamos de seguir en contacto justamente para que no pase esto, de que después ya no te dé ganas de volver. Fue duro, la verdad es que fue duro porque pensamos que a la vuelta íbamos a ser tres gatos locos y nos vamos a completar un equipo y la verdad es que nos sorprendió porque todas teníamos ganas de volver y eso hizo que el equipo se refuerce, ¿no? Y habiendo pasado todo ese proceso, al cual me contás y me destacás lo complicado que fue, ¿sentís que hoy lo recuperaron al 100% el nivel competitivo que tenían antes en 2019? Y no, el 100% no, porque bueno, nada, siempre estamos con esta expectativa de que alguna no le agarre COVID o siempre alguien falta, o es complicado, o el contacto directo y por ahí se tiene que aislar y demás. Pero bueno, hasta ahora venimos con buena racha y tenemos el equipo armado. Si bien siempre alguna falta, lo venimos complementando bastante bien. Tengo una pregunta del otro día, le hacía también a Walter, a ver si coinciden un poco vos desde adentro de la cancha, y justamente con el tema de la buena racha. Si vos me tendrías que decir una virtud y una debilidad de este equipo, ¿qué me dirías? Y una virtud, la constancia del equipo en sí, creo que somos bastante constantes, venimos bastante bien en la constancia, que es algo que era nuestra debilidad antes. Por ahí en invierno éramos, no sé, por decirte, 10, de dos categorías éramos 10, nada más nos llegamos a completar un equipo. Y ahora en pandemia, con invierno y todo, llegamos a ser 20, 23, que es un montón. Así que la constancia fue una virtud. Y una debilidad es el compromiso, a veces cuesta. Ah, sí. Sí, a veces el compromiso es complicado, pero bueno, por ahí porque los objetivos no son todos los mismos, y eso es lo que estamos trabajando últimamente, que podamos tener un mismo objetivo para poder terminar un año más contundente. Ahora, con esta debilidad a la cual me haces mención, un poco es partícipe o infiere, mejor dicho, lo que tiene que ver la vida externa por fuera del hockey y ese tipo de obligaciones, trabajo, estudio, incluso una familia. Sí, tal cual, porque bueno, más allá de que por ahí las que están estudiando hoy están de manera virtual y todavía no volvieron a la forma presencial, eso siempre fue un problema. Cuando yo lográbamos completar un equipo, había muchas chicas que comenzaban la universidad y bueno, Cañuelas, la mayoría estudia en Buenos Aires y tenían que viajar y bueno, ahí ya era complicado poder comprometerse a venir a entrenar. Estar cada sábado con el estudio y demás, y bueno, siempre fue una debilidad también esa, ¿no? El poder asumir todos los compromisos, las prioridades de cada una. Pero bueno, la pandemia, lo positivo que nos dejó es que la que puede estudiar de forma presencial, por ahí puede hacerse 2 horitas y entrenar. Y también ahí entra en juego un poco la combinación en las diferentes categorías, en lo cual vos me decías antes cuando tocaba la hora de entrenar. Claro, porque bueno, ahora lo bueno es que las más chicas también pueden ser partícipe de la categoría superior, que antes era como, bueno, suben dos o tres nada más de quinta, ahora tenemos muchas chicas de quinta que ya están entrenando con nosotras y eso es buenísimo, porque si bien a ellas las hace crecer, cuando llegan a primera ya tienen partidos en superior y les es mucho más fácil también poder acoplarse al equipo. Retomando un poquitito lo que tiene que ver con la competencia, el presente de primera, el otro día les tocó jugar de local y si bien, justamente haciendo mención a lo que tiene que ver la situación de la pandemia, uno de los aspectos por ahora es que no puede haber público. ¿Infiere ello? ¿Juega un papel importante jugar de local siendo que no hay gente que apoye? Y un poco sí, al principio era medio feo porque sentías que era como un amistoso, ¿viste? No es lo mismo un partido con gente afuera que te va a ver y que te alienta, que más allá del resultado los ves ahí aplaudiéndote, es diferente. Si bien, nada, por ahí algún que otro familiar iba y nos veía de afuera, desde el auto y demás, no era lo mismo. Era así todo muy frío y muy termina el partido y nos vamos, no hay tercer tiempo. No compartíamos mucha charla porque era terminar y literal irnos a nuestras casas. Bueno, el sábado pudimos compartir un tercer tiempo entre paréntesis porque solamente éramos nosotras. Terminamos el partido y compartimos ahí unas choris a la parrilla. Y bueno, la verdad que estuvo muy bueno porque vas como recuperando un poco eso que se había perdido. La gran mayoría, bueno, los que se acercan seguro me dirá, son familiares, son allegados de ustedes. Por eso consultarte, ¿se sabe algo si van a tener la posibilidad de volver en breve? No, la verdad es que vamos sabiendo el día a día. Ahora los que nos pueden ir a ver, como te digo, son familiares, nada, padres, hermanos, alguna pareja y demás. Y después nada, lo que compartimos es entre nosotras al final, las familias no se quedan. Y bueno, es lo que nos van diciendo el día a día. No tenemos mucha información porque nos vamos enterando a medida que se van abriendo las cosas. ¿Cómo Como en te? todos, ¿no? Como en todos lados, digamos. Claro, bueno, yo en realidad lo apuntaba como se conoció ahora el tema de la vuelta al público al fútbol y ya no me sorprendía que acá les permitan que se acerque público a ustedes, pero me contás que, bueno, por ejemplo, familiares se pueden acercar, hay un cupo limitado de determinada cantidad de familiares por jugadora, por ejemplo. No, no, al principio habíamos pedido, por ejemplo, los de visitantes, seguimos sin que puedan venir con público, más que nada por una cuestión de que es difícil controlar que todos estén con barbijo. Si bien creo que ahora, no estoy segura, pero creo que puede manejarse en lugares abiertos sin barbijo, nosotros seguimos exigiendo que lo tengan, a ver, es responsabilidad de cada uno, porque bueno, pasa esto, también sentimos que si dejamos todo a libre pensamiento va a ser complicado si después hay casos. Tenemos que bajar jugadoras o categorías para poder seguir compitiendo y la verdad es que nos perjudica a nosotras. Entonces, preferimos que siga siendo de esta forma. El que nos va a ver, que se siga cuidando de esta forma, con barbijo, distanciamiento y hasta ahora, bueno, familia y amigos cercanos. ¿Cómo se preparan para el próximo partido contra Vicentinos? Bueno, hoy justamente tenemos entrenamiento. A las 8 nos juntamos a entrenar y nada, día a día, con expectativas, mejorando. Lo que vemos que en cada partido no nos sale, tratamos de trabajarlo en la semana puntualmente para que corregirlo para el próximo partido. Todos los equipos son diferentes y nos presentan diferentes desafíos, pero bueno, nosotras tratamos de hacer hincapié en lo que tenemos que mejorar nosotras. Sabes que antes de despedirte quiero retomar también un tema que había hablado con Walter en su momento, hicimos mención ahí en el medio de la charla que tuvimos. ¿Es importante que Las Cañas tenga la gran mayoría de sus jugadoras formadas dentro del propio club y hayan pasado por todas las divisiones? Y sí, es importante porque siempre la que viene después que vos ya te conoce o quizás la entrenaste y bueno, eso también está bueno. Somos todas de acá de Cañuelas, algunas que otras son de los kilómetros, como se puede decir, algunas vienen de González Catán y de esa zona, de Las Heras también, tenemos chicas y son siempre bienvenidas. No se nota esa diferencia, la sentimos parte y si bien la mayoría son de Cañuelas, son bienvenidas todas.